ombligo de la luna. Sé que cada día te reinvento en mí. Sé que en otra parte ya no sé vivir. Pero acaso vos no sepas bien que como yo no existe quien, quien te quiera así. Buenos Aires, es inútil respirar con otro aire. Soy por siempre de tu gracia, Buenos Aires, del desaire que hay en vos. Tantas veces me ha dolido algún lugar que se parece, y he deseado tantas otras, muchas veces, no existiese el tal dolor. Buenos Aires, ya no quiero amanecer en otra aurora ni sentir que una nostalgia punzadora me devora el corazón. Buenos Aires, en tu puerto quiero atar mi vieja barca y elegirte para siempre mi comarca y llevar como una marca tu canción. Buenos Aires. Thank you. El ombligo de la luna. Bien, estamos aquí en la segunda parte, en la segunda hora del programa El Ombligo de la Luna, aquí con nuestros compañeros del staff, que está el buen Tona, que bueno, está tomando foto y video. Hola. El Gabo. ¿Qué onda a todos? Y el Marioneta. ¿Qué onda? Y en controles tenemos al señor Agustín, alias el Troll, que los invitamos a escuchar su programa por Radio Cusei, que es el programa de Voiceless, que está muy bueno el programa, para todos aquellos que nos gusta la música sin voz. Ah, porque así es, este es un programa muy, muy padre. De hecho, pueden escuchar canciones, o géneros, mejor dicho, de jazz. ¿Qué más, Agustín? ¿Electrónica pones o qué? De todo. Bueno, de electrónica no he puesto, pero sí, básicamente me puedo mover a muchos géneros. Bien, no, pues tendrás que poner algo electrónico para un programa especial de la fila, ¿o qué? Ya ves que los judíos traen esa onda. Sí, no estaría mal. No, pues es que es invitado el país de Israel. Israel. Ya estaremos nosotros también haciendo un programa especial para la fila. Y bueno, pues estamos aquí en el programa con un homenaje muy pequeño para el señor Gustavo Cerati, que fue uno de los grandes músicos de Latinoamérica, partiendo como de 1986, 83, habíamos dicho, que es donde parte la banda de Soda Stereo. Y de hecho, escuchamos de entrada una canción que bueno, creo para mí es una de las mejores o la más destacada, aunque no puedo decir que haya una en especial, al igual que un disco de Soda Stereo en especial, aunque para mí, los mejores tres discos para mí en lo personal, es el de este de Doble Vida, Canción Animal y Sueño Estéreo, no sé ustedes. ¿Y tú, Marieta? Pues en Soda Stereo, fíjate que también es Canción Animal y ese disco de Doble Vida en los que más me llaman la atención. Bueno, pues este disco de Doble Vida fue grabado en un estudio allá en Nueva York y fue en 1988. Y bueno, pues es donde afianzaron definitivamente a la banda como dentro de las preferencias del público, tanto en Argentina como en toda Latinoamérica, yo creo. Y bueno, el video de esta canción tuvo una nominación, o ganó, pues fue finalista de MTV en aquellos entonces como mejor video extranjero. Y es que en aquella época todavía no existía el MTV latino. Y qué MTV bueno, qué bueno, porque ya después soy hincha. Y también fíjate que esta canción, En la ciudad de la furia, está en el lugar 48 de las 100 mejores canciones argentinas que ha habido, o sea que... Es que yo creo que como que es un himno de los rockeros argentinos, ¿no? Esta canción, o como pudieran ustedes considerarlo. Pues sí. Porque habla mucho pues de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, de hecho en el video se aprecia mucho lugares. La verdad es que ahí mezcló el señor Cerati la música con la poesía, ¿no? Así es. Perfectamente bien. Y bueno, pues vamos a ir a escuchar dos canciones seguidas. La primera que vamos a escuchar es Deja Vu, del álbum Fuerza Natural del 2009, que sería, creo, el último disco que hizo Gustavo Cerati. Y este es mucho más que un disco. Pues a lo que dicen en la página oficial de Gustavo es que es un viaje emocionante, una sucesión de historias rodeadas por magia del folk, la vibración del pop, el poder del rock, manipulación electrónica, el color de la psicodelia y la calidez de los sonidos acústicos. Creo que sí tiene algo así mucho que ver, pero creo que la trayectoria desde, por ejemplo, Siempre Soy, creo que lleva todo este tipo de matices, ¿no? Pero bueno, como me dicen, es que no han escuchado bien toda la carrera de Gustavo, ¿no? No, nada más. Bueno, yo en lo personal nada más un poco. Bien, pues vamos a escuchar de su disco de Fuerza Natural, Deja Vu, como dijimos. Y posteriormente vamos a escuchar algo de su primer álbum, como en solitario de Amor Amarillo, que sale en 1993, que en ese año también hace su primer hijo, y creo que ya está dedicando a la música, ¿no? Él participó, creo, también en este último disco, en el de Fuerza Natural, el hijo, ¿no? Sí. Y ya creo que ya está sacando algo. De hecho, a los 12 años, su hijo participó en un disco que no recuerdo el nombre, pero sí participó en varias canciones para su edición y composición. Pues de Amor Amarillo vamos a escuchar esta canción que se llama Pulsar, y pues vámonos con esto, señores. Estamos aquí en el ombligo de la luna. Regresamos. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñas. Lugares que no existen y vuelves a pasar. América profunda. América profunda. América profunda. Thank you. La música es la pasión que nos lleva a ser un ente que trabaja día con día para llevarle al mundo lo que hoy por hoy se escucha por doquier. Sonidos nuevos, sonidos que quedan. La música es la razón de nuestro existir. Cura Ludorum, productora de conciertos y giras, agencia de contrataciones artísticas y sello digital ecuatoriano. Llevamos la música hasta tu ciudad. www.curaludorum.com. Se acabó. Has dado la vuelta y empiezas a bajar las escaleras, sin mirar atrás. De pronto ahí están, todas esas respuestas ingeniosas que se enredaron en tu cabeza y no lograste decir. ¿Suena familiar? L'Escalier Magazine, un espacio para hablar de todo lo que no habíamos podido. Música, arte, fotografía, ilustración, cine, teatro, pintura. Encuéntranos en www.lescaliermag.com. L'Escalier Magazine, súbete a la escalera. El ombligo de la El ombligo de la luna. Estamos de vuelta aquí en El Ombligo de la Luna. Acabo de escuchar Disco Eterno del álbum Sueño Estéreo. Y bueno, ahora hablando de este disco de Sueño Estéreo, fue el disco que marcó el regreso de Soda Estéreo al mundo musical, más que nada argentino. ¿A los estudios? Sí, a los estudios, ya vuelven a grabar. Y pues ahí podemos encontrar temas como Disco Eterno, Paseando por Roma, Zoom, Ella Usó Mi Cabeza Como Un Revólver, que fueron pues algunos de los temas que más se dieron a conocer de este disco y de Soda Stereo, porque se dieron en todas las radios, se escuchaban bastante, y pues fue lo que motivó a la banda a volver a los escenarios de nuevo a tocar en vivo. Y pues también hicieron el concierto en el Gran Rex, que fue el teatro elegido para la presentación de este disco de Sueño Estéreo, y fue emprendido en el año del 95, y hicieron nuevamente una gira por toda Latinoamérica, y aparte ofrecieron un recital gratuito para el festejo del 113 aniversario de la ciudad de La Plata en la Argentina, y pues varias cosas ahí sucedieron entre el 93, del Amor Amarillo a Sueño Estéreo, que es donde se consolida nuevamente. Sí, pero pues ese es el último disco que graban ya como Soda Stereo. Sí. Es donde se rompe pues ya, pero yo creo que está bien, ¿no? Porque yo creo que las bandas deben de tener un tiempo. Sí, pues yo... luego ya como que pierde su encanto, ¿no? Sí, yo también estaba checando que entre el Amor Amarillo y el Sueño Estéreo estaban trabajando ellos en el álbum y ya se andaba rumorando que se iban a separar. Entonces... Exacto. Ya era por algo. Aunque sí hay banditas que han seguido por muchos años, como los Rolling Stones. Ah, sí. Ya con un concierto sacan lo de toda la gira de aquellos ayeres. Así es. Pues vamos a escuchar ahora otra canción del álbum Amor Amarillo de 1993. Que vamos a escuchar esta canción, que creo que es una de las clásicas del mismo, que es la canción de Elisa. Pues vamos a escuchar al señor Gustavo Cerati. Estamos aquí en El Ombligo de la Luna. No le cambien, no se desconecten. Continuamos. Thank you. allá, enséñame más tu habilidad de nadar. Ese es mi espejo y refleja lo que soy. Suele ser duro aprender. ¿Te frustran los 40 de la semana? La música va más allá. Escucha esto. Escucha esto. Música nueva y diferente para refrescar tu colección. Escucha esto. El ombligo de la luna. La melomanía del gallo. El ombligo de la luna. Bien, acabamos de escuchar Ahora es Nunca, del álbum Amor Amarillo, del señor Gustavo Cerati, en 1993. A mediados del 1990, Soda Stereo vuelve a grabar un disco de estudio con el aporte conceptual de Daniel Melero y la participación de Andrea Álvarez y Twenty González, todos importantes músicos de la escena rockera nacional allá en Argentina. Y pues fue con una calidad de invitados que participaron estos rockeros. Canción Animal es este disco del que estamos hablando. Significó para la banda el acceso al mercado español, plasmado en el futuro a través de la realización del show en las ciudades de Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia en el año del 92. Y una maratónica y nunca repetida por ninguna artista, Gira Animal, que abarcó 30 ciudades de Argentina, incluyendo lugares donde nunca se había presentado una banda de la envergadura de Soda Stereo. Y en cada lugar se respetó la misma infraestructura del show, que para ese momento era inédita para un artista local. En enero de 1993 emprendieron un sexto tour latinoamericano, visitando México, Chile, Paraguay y Venezuela. Sí, así es. Pues yo creo que el álbum en el cual se consolida musicalmente Soda Stereo con otra visión, pues, del público. Por ejemplo, nosotros que vivimos desde el principio de Soda Stereo, sí se escucha una música más sofisticada, más trabajada, y fue con este disco que fue Canción Animal. Y bueno, pues como lo dice aquí el buen Marioneta, que con ese disco se consolidaron en el mercado español. Así es, porque de hecho en los países de la España, solamente faltaba España como que fuera la banda cumbre. Y sí, pues sí pegó. Ya con este álbum ya consiguió todo. Ah, perfecto. No, pues la verdad que sí, la carrera también de Soda Stereo pues es impresionante. Y eso a pesar que son nada más tres músicos, aunque bueno, ya en presentaciones en vivo sí aparece Twitty González en los teclados y algunos otros músicos que también invitaban, pues, y así es como lo conformaban entre las giras. Y bueno, en México llegaron a tocar, de hecho aquí en Guadalajara la primera vez que los vi tocar, que fue con el disco Nada Personal, fue en el hotel que está enfrente de Plaza del Sol, que... No, bueno, ahorita es el Hotel Presidente Intercontinental, pero en aquellos entonces era el Hotel Hyatt y tenía una pista de hielo en la parte de abajo, y ahí es donde hicieron el concierto de Soda Stereo, y la verdad que estuvo genial. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de este disco, que bueno, es el que le da título al nombre del mismo, que es Canción Animal. Nos vamos con esto, señores, y ya estamos casi a punto de terminar este pequeño homenaje. Que bueno, lo mejor de todo es que estamos escuchando la música de Gustavo y de Soda Stereo. Pues vámonos con eso, señores, y regresamos. Cuando el cuerpo no espera lo que sabe.

Y es hora de que nos despidamos, amigos. El ombligo de la luna. Y bueno, estamos de regreso. Acabamos de escuchar de Gustavo Cerati, Bocanada, del álbum Bocanada. Una muy buena canción, este disco grabado en el 99. Pues este disco de Bocanada cosechó muy buenas críticas por parte de la prensa y el público, tanto a nivel nacional en la Argentina como internacional. Y igual, pues, tuvo una repercusión en los shows realizados durante la gira que pues, fue titánica, ¿no? Comprendió todo, a toda América. Desde Argentina hasta Estados Unidos, pues pasando Chile, México, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia. Y también pues incluyen a España, ya a todos los países de habla hispana. Así es, no, pues con el de, como les comentaba anteriormente, Bocanada creo que fue el disco que consolida así como de culto la música de Gustavo Cerati, pero ya como individual. Y sí, creo que sí, aunque les digo, es que en cada disco estaba cambiándole y poniendo varias fusiones como música electrónica y rock pop, pues eso se consolidó más, yo creo, en el disco de Siempre Soy y el de el otro que fue, ¿cuál habíamos dicho? Fuerza Natural. Fuerza Natural, así es, exacto. Y pues bueno, señores, vamos a decirles cómo estuvo la discografía de Gustavo Cerati con Soda Stereo. ¿Cuál fue mi buen marioneta? En Soda Stereo, en 1984, fue un disco con el mismo nombre de la banda, Soda Stereo, seguido de Nada Personal en 1985, Signos del 86, Doble Vida en el 88, Canción Animal en el 90 y Dynamo en 92, terminando con Sueño Stereo en el 95. Y también tiene pues unos discos en vivo, que es Ruido Blanco, en el 87, Confort y Música para Volar, también es en vivo y con algunos inéditos, en el 96, el último concierto A y B, también en el 97, y por último, Me Verás Volver, en el 2008. Ah, sí, tuve la oportunidad de ir también aquí en el estadio del 3 de marzo, aquí en Guadalajara, y bueno, pues también estuvo muy, muy padre. De hecho, traían, no era un escenario así muy, muy impresionante, pero sí había unas pantallas atrás de ellos. Y como estaba la alineación de los tres, por ejemplo, Cerati, atrás de él pues estaba su pantalla, donde salía él nada más, donde estaba Charlie Alberti también, igual, y el Zeta Bosio también. Pero estuvo, musicalmente estuvo muy, muy bueno. Y pues fue el último. Fue el último que vino aquí a México. Y bueno, pues en toda Latinoamérica, yo creo, con esta gira de Me Verás Volver. Y bueno, pues creo que nos vamos con esta canción. Nos despedimos con una canción que sí es clásica y que, bueno, me había comentado el marioneta que no la había puesto. Pero creo que sí, es una de las clásicas. Aunque, como les digo, para mí existen muchas canciones de Soda Stereo y no puedo definir una como la mejor, pues. La favorita. O favorita, pero creo que esta sí, a lo mejor y marcó más en a lo mejor en las últimas generaciones que vivieron con la música de Soda Stereo. Y pues nos vamos con estos seres. Y estuvimos aquí en la cabina, el buen Jimbo tomando, digo, el Jimbo ni vino, no, el Tona tomando fotos, el Gabo, que también estuvo aquí con nosotros, el marioneta, y en los controles el buen Agustín Solís. Y le agradecemos a todo el staff de Radio Crusade, que pues hace posible la producción de este programa. Y este programa lo hacemos también para Ultramotora Radio, una radio ecuatoriana, y los invitamos para que escuchen toda la programación de ambas radios, que la verdad está muy buena. Y ahí vienen los links en la fanpage del Ombligo de la Luna, así nos pueden encontrar en el Facebook. Y en Twitter estamos como arroba el ombligo rock, aunque casi no lo utilizamos. Pero bueno, ahí estamos. Ya lo utilizaremos más. Y bueno, pues no les vamos a decir con cuál nos despedimos, porque a lo mejor creo que ya saben cuál es. Y esta canción viene en el disco... Canción Animal. Bueno, originalmente es de Canción Animal en ese disco, pero esta versión que vamos a escuchar viene en vivo del último concierto A y B, que ahí es donde viene. Pues vámonos con esto, señores, y esto fue El Ombligo de la Luna, la conducción servidor Israel Martínez, y chao. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Todo esto es El Ombligo de la Luna.